Bienvenido a Momento Decisivo. En muchos países, el segundo domingo de mayo es el día dedicado de manera especial para celebrar a las madres. A su modo de pensar, ¿cuál es el mejor regalo que podría darle a su madre por el Día de las Madres? Tal vez una docena de rosas, un collar de perlas. Tal vez llevarla a cenar a su restaurante favorito. ¿Ha pensado en que el mejor regalo que puede darle a su madre es rendirle el honor debido? Y eso no se limita solo a un día en mayo, agosto, octubre o diciembre. Puede hacerlo todos los días. Con un mensaje especial del Día de la Madre, con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir el mensaje de hoy, honre a su madre. Muchísimas gracias por su sintonía. Hoy pensamos en una de las celebraciones en que todos podemos participar. La razón es muy sencilla. Todos los seres humanos en todo el planeta tenemos una madre. No hay absolutamente ninguna excepción, como no sería Adán, pero eso ya es otro asunto. Ahora bien, si usted tiene tantos años como yo, lo más probable es que su madre ya hace tiempo haya dejado de vivir en este planeta. No importa. Con todo, usted puede rendirle el honor debido tal como lo ordena la palabra de Dios. Ahora bien, el hecho de honrar a nuestra madre toma diferentes expresiones, según la edad que tengamos. Además, la forma en que celebramos a nuestras madres en el Día de la Madre depende también de las costumbres, la cultura y otros factores. ¿Cómo entonces se aplica el mandamiento divino a nuestra situación en particular? De eso vamos a hablar en este mensaje, estudiando lo que la palabra de Dios tiene para decirnos al respecto. Esta semana hacemos una especie de paréntesis en la serie que estamos estudiando durante este mes de mayo, 10 preguntas que los cristianos preguntan. Este paréntesis lo hacemos a fin de preparar nuestros corazones para celebrar a nuestras madres en este día especial del año dedicado especialmente a ellas. Volveremos nuevamente a nuestra serie de este mes la próxima semana. Bien, los pasajes bíblicos que consideraremos en este mensaje son pasajes muy conocidos. La frase central y que hemos seleccionado como título de este mensaje es una parte de uno de los 10 mandamientos. Así que abramos nuestras Biblias empezando en Efesios capítulo 6 y empecemos nuestro estudio. Todos sabemos que la vida cambia dramáticamente cuando una mujer se convierte en madre. Al parecer, el significado de las palabras cambia cuando una mujer llega a ser madre. Estas son unas cuantas frases a las que se les ha dado una nueva definición desde la perspectiva de una madre. Dar el biberón. Una oportunidad para que papá se levante a las 2 de la mañana. Planificación familiar. El arte de espaciar los hijos a la distancia apropiada, de modo de que uno pueda mantenerse en el borde del desastre financiero. Nombre completo, lo que una madre llama a su hijo o hija cuando está enojada. Abuelos, personas que piensan que sus hijos son maravillosos, aun cuando están seguros que ustedes no están criando a sus propios hijos como es debido. Irrefutable, una mujer cuyo recuerdo del parto todavía está vívido. Independiente, lo que queremos que nuestros hijos sean, siempre y cuando hagan todo lo que les decimos. Rabietas, lo que uno debe mantener al mínimo a fin de no asustar a los hijos. Este es otro que me encanta. Esterilizar, lo que uno hace hirviendo el chupón del primer hijo y soplando el chupón del último hijo. Sí, tener hijos cambia todo. En realidad, cambia. De hecho, leí que con cada hijo que se tiene, las cosas cambian. Así que pensé brindarles unos cuantos paradigmas como eso. Primero que nada, preocupaciones. Con el primer hijo, a la primera señal de incomodidad, un quejido, una mueca, se toma al nene en los brazos. Segundo hijo, se alza al nene cuando los berridos amenazan despertar al primero. Tercer hijo, se le enseña al hijo de 3 años cómo darle cuerda al columpio mecánico. Actividades. Primer hijo, se lleva al nene a la gimnasia para nenes y a la hora de cuentos de nenes. Segundo nene, se lleva al nene a la gimnasia para nenes. Tercer nene. Se lleva al nene al supermercado y a la tintorería. Salidas. Primer nene. La primera vez que se deja al nene con quien lo cuida, se llama a la casa 5 veces. Segundo hijo. Tan pronto como se sale por la puerta, recuerda dejar un número de teléfono al que pueden llamarlo. Tercer nene. Se deja instrucciones para que quien lo cuide llame solamente si es una emergencia con sangre. En casa. Primer nene. Se pasa gran cantidad de todos los días simplemente mirando al nene. Segundo nene. Se pasa toda hora del día vigilando para asegurarse que el primer hijo no esté fastidiando, golpeando o lastimando al pequeño. Tercer hijo. Se pasa gran parte del día escondiéndose del nene. Uno más. Lavado de ropa. Primer nene. Se lava las ropas del nene en ciclo suave, especial, coordinándolas por color y se doblan perfectamente en la cómoda del nene. Segundo nene. Usted se asegura de que las ropas estén limpias y descarta solamente las que están muy manchadas. Tercer nene. Los muchachos pueden ponerse algo rosado, ¿verdad? Así que... Así es la vida, ¿verdad? Nos reímos porque sabemos que hay algo de verdad en todo eso. Y celebramos el Día de las Madres desde hace ya muchos años. Es uno de los días festivos más antiguos en nuestro país. En los Estados Unidos, todo empezó con una mujer llamada Anna Jarvis. Vivió de 1864 a 1948. Sugirió la observancia nacional de un día al año honrando a las madres porque amaba mucho a su madre. Cuando su madre murió, en el servicio fúnebre, el 10 de mayo de 1908, la señorita Jarvis dio un clavel, la flor favorita de su madre, a cada persona que asistió. En pocos años, la idea de honrar a la madre ganó popularidad y el Día de la Madre se observaba en varias ciudades grandes en el país. El 9 de mayo de 1914, por decreto del Congreso, el presidente Woodrow Wilson proclamó el segundo domingo de mayo como el Día de la Madre. Estableció el día como un tiempo para expresión pública de nuestro cariño y respeto por las madres de nuestro país. Esa es la razón por la que celebramos a las madres el segundo domingo de mayo. Como saben, la idea de honrar a nuestras madres no empezó con Anna Jarvis. Hay una verdad sencilla pero profunda que Dios da en su palabra y que se repite varias veces. Me sorprendió cuántas veces se le halla si uno la busca. Primero, en Éxodo 20:12, como parte de los 10 mandamientos, leemos estas palabras. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alegren en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esto se repite cuando se dan los 10 mandamientos por segunda vez en Deuteronomio 5:16. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Luego, Jesús cita esos mandamientos en el Nuevo Testamento. En Mateo 15:4 leemos, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muere irremisiblemente. Ahora bien, tenemos todas estas declaraciones en la ley mosaica, pero el mejor comentario de todos nos viene del apóstol Pablo en su carta a los Efesios, en donde se nos enseña, en primer lugar, la prioridad de honrar a nuestras madres. Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esto empieza con lo que yo llamo el requisito previo para honrarlas. Versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y ahora observen esto, porque esto es justo. Repitámoslo, porque esto es justo. Eso casi ha desaparecido de nuestro vocabulario. En el mundo actual, no queremos decir que algo es bueno o malo. Pensamos que todo depende de cada uno, pero... ¿Sabían ustedes que la palabra que se traduce justo en este versículo significa también correcto o recto? Y en la Biblia se usa 163 veces. Eso pone el sello de aprobación de Dios sobre las personas que honran y obedecen a sus padres. Ustedes, los hijos, dicen, ¿por qué siempre tengo que obedecer a mis padres? Bien, esta es la razón. Porque esto es justo. Porque esto es correcto. Se hace porque es lo correcto. La Biblia dice que obedecer a los padres es lo correcto. Recuerdo que yo podía decir eso en años pasados y la congregación respondía, amén. Ahora lo digo. Y la gente dice, me pregunta, ¿qué es lo justo? ¿Es justo lo correcto? ¿O es correcto simplemente lo que no es malo? ¿O qué es lo justo? Bien, lo justo o correcto es lo que Dios dice que debemos hacer. La Biblia dice que en la familia de las personas cristianas, los hijos deben obedecer a sus padres. La razón por la que se hace eso es porque es correcto. Eso es lo que Dios dice. Virtualmente, toda cultura y toda sociedad reconocida se levanta sobre la premisa de que los hijos deben respetar y obedecer a sus padres. Cuando esto no sucede, es una señal de decadencia y degeneración. De hecho, presten atención. Cuando Pablo, escribiendo a los romanos, estaba tratando de describir la clase del mundo que estaría presente en el futuro antes de que Cristo regrese, da una lista de las características que describen esa cultura. Escuchen esta lista en Romanos 1:30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Ahora bien, la desobediencia a los padres no se halla en buena compañía aquí. No es un buen lugar. Escuchen de nuevo. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Una de las razones por las que Pablo incluye la desobediencia a los padres en esta lista es porque, como dijo alguien, el propósito de Dios es que la familia sea nuestro primer hospital, nuestra primera escuela, nuestro primer gobierno, nuestra primera iglesia. Si no respetamos la autoridad en casa, no la respetaremos en ninguna parte. Y toda persona que no honra a sus padres va a vivir una vida de conflicto con la autoridad de cualquier clase. Y ahí es donde nos encontramos en nuestra cultura, primordialmente hoy. No tengo que darles ninguna ilustración. Ustedes lo saben. Lo he dicho antes y lo repito. Si usted viaja por avión, muy pronto descubre esa cultura. ¿Y dónde se halla hoy? La actitud en cuanto a criar hijos es que muchas personas simplemente dejan que los hijos hagan lo que se les antoje. Los chiquillos pueden estar berreando a pleno pulmón y fastidiando a todos los demás pasajeros y ellos simplemente se quedan sentados leyendo un libro. Ustedes piensan que estoy bromeando, ¿verdad? No estoy bromeando. Eso es lo que sucede porque vivimos en un tiempo cuando no entendemos que Dios ha puesto en su lugar algunas cosas. Y para repetirlo, háganlo, porque es justo, es lo correcto. Y si usted ama a Dios y cree que Dios es la autoridad, cuando Él dice que es correcto. Así que uno lo hace. Ese es el requisito previo para honrar a los padres. Y luego noten la práctica del honor. En Efesios 6:2, honra a tu padre y a tu madre. La palabra griega que se traduce honrar significa considerar con asombro y reverencia. ¿Saben lo vital que es esto? Permítanme decírselo. Es la misma palabra que se usa en el Nuevo Testamento para describir la actitud que se debe tener hacia Dios. Ahora bien, no estoy diciendo que sus padres sean Dios. Todos sabemos mejor que eso. Tenemos padres y hemos sido padres. Sabemos que no somos Dios. No es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que se debe tener hacia los padres la misma clase de reverencia que se tiene para Dios, la misma actitud de respeto. El llamado para honrar a los padres va más allá de simplemente la obediencia externa. Honrar a los padres quiere decir quererlos, respetarlos en alto grado, mostrarles respeto y consideración. Todos hemos crecido más allá del llamado a obedecer a nuestros padres, pero nunca crecemos por encima de la obligación de honrarlos. Es como si el versículo 1 fuera para los hijos pequeños y el versículo 2 para los hijos que ya han crecido. Cuando se es joven, se les obedece. Cuando se crece, se les honra. Eso es lo que las Escrituras dicen que debemos hacer. Debemos obedecer a nuestros padres. Leí algo jocoso al estudiar para este mensaje que pensé que sería bueno mencionarlo a estas alturas. Se cuenta que cuando Laura Bush era primera dama del país, una noche estaba con su esposo visitando a los padres de él, que también habían sido presidente y primera dama del país. La señora Laura cuenta, George se levantó a las 6 de la mañana y como de costumbre bajó al primer piso buscando una taza de café. Se sentó en el sofá con sus padres y puso sus pies sobre la mesita del centro. Al instante, la señora Bárbara le ordenó, ¡baja los pies! Y el papá Butch respondió, ¡vamos, Bárbara!